Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de este programa Mundofonías que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para toda la galaxia a través del medio centenar de emisoras que lo difunden. Un programa, como sabéis, fundamentado en las más maravillosas músicas de origen popular de todo el planeta. Y hemos comenzado con estas joyas que nos retrotraen a tiempos pasados, pero que nos hacen gozar de lo lindo en el presente. Un disco que firma desde Colombia Lucho Bermúdez y su orquesta. Cumbia, porro, gaita y mapalé from Colombian Caribbean Coast, desde la costa caribeña de Colombia, 1946-1961. Así que nos hemos ido 60, 70 años atrás para disfrutar de este excelente sonido en una recopilación muy recomendable que lleva el título en inglés para el mercado internacional The Coastal Invasion, es decir, la invasión costeña. Se trata de una producción del sello belga Radio Martico que de vez en cuando nos deleita con cuidadísimas selecciones de músicas de hace tiempo, de diversos lugares, por ejemplo, excelentes grabaciones de Grecia o, por ejemplo, esta de Colombia. Y bueno, sabemos que Lucho Bermúdez, que es un clarinetista, me parece a mí. Pues sí, efectivamente, Juan Antonio, clarinetista, también arreglista, compositor, director de orquesta y una de las figuras que contribuyó a difundir estilos tradicionales colombianos como el porro, la gaita, el mapalé o la cumbia, Él los transcribió, además de interpretarlos, y de acercar el clarinete al sonido de ese instrumento popular de la gaita. Un instrumento que, curiosamente, no estaba en su orquesta, aunque se hace referencia a ello en los títulos y las letras de algunas de las piezas. La pieza que hemos oído era Mi Pueblo, que es una cumbia, y en la siguiente, también una cumbia, escucharemos la voz maravillosa de Matilde Díaz. Oíamos Danza Negra con la voz de Matilde Díaz, esa voz tan sensual, sinuosa y maravillosa, la voz de esta mujer que fue la esposa de Lucho Bermúdez, el artista, digamos, que es el protagonista del disco, pero ella tenía una trayectoria bastante extensa ya. Empezó en un dúo junto con su hermana, después fue una figura de la radio en la que cantaba con orquesta y también hacía locuciones y obras de teatro. Se casó con un productor y solamente ya después, en segundas nupcias, se casó con Lucho Bermúdez cuando ella era ya una celebridad. Además, fue la primera mujer que formó parte profesional de una orquesta en Colombia, lo que la granjeó bastante crítica, hasta el punto de que tuvieron que hacer el rumor de que ella realmente no era colombiana, sino mexicana, y que por eso llevaba esa vida ahí de viajes con las orquestas. Hay que ver. Así que a través de este disco de Radio Martico dedicado a la orquesta de Lucho Bermúdez, nos hemos acercado también a la figura de esta mujer, Matilde Díaz, que sin duda abrió camino para otras muchas cantantes colombianas. Pues vamos a continuar con viejas grabaciones, en este caso la Orquesta Rebé, la orquesta del gran Elio Rebé, antiguas grabaciones hechas en Lima, Perú, de este guantanamero cubano, con piezas que no necesitan presentación. Pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores, una bandera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera con sol, Guantanamera con sol. Pues no, no habéis viajado en el tiempo, o quizás sí, porque en lo que llevamos de Mundofonías estamos escuchando música del siglo pasado. Sí, estamos en el 2022, por lo menos cuando estamos haciendo el programa. Igual lo estás escuchando tres siglos después porque has descubierto estas músicas en una expedición arqueológica futurista, pero el caso es que en el presente donde nosotros vivimos, hola, desde aquí te saludamos, estamos en el año 2022, pero estas grabaciones nos retrotraen, como digo, a décadas atrás. Concretamente, la que hemos escuchado de la orquesta Rebé se realizó en el año 1971, cuando Elio Rebé con su orquesta viajó llevando su son, su changui, por tierras peruanas. El sello Bumpy Soul edita ahora el resultado de esas sesiones con un disco que lleva por título De Habana a Lima, que nos trae los ecos de esa maravillosa música de Elio Rebé Matos, este timbalero percusionista cubano, su orquesta, que muchas veces era conocida con el nombre del Charangón y que estábamos disfrutando con esta inconfundible guajira guantanamera en esta edición de Mundofonías. Pues dejamos esos tiempos antiguos para escuchar una novedad llegada también desde Cuba. Bueno, una novedad, pero es un proyecto que realmente lleva pergeñándose, digamos, como 20 años. Se llama Interactivo y es un proyecto liderado por Roberto Carcasés, que aglutina, que llama, que invita a un montón de otros artistas. No tiene una formación concreta definida, así que digamos que en su música lo que importa es la música y no el ego de cada uno de los intérpretes. Este nuevo disco se llama En Fa Sostenido, 20 años no es todo. Y en esta pieza en concreto que vamos a escuchar, La flor de mi jardín, el que canta es William Vivanco. Nos estamos abriendo camino con este ritmo ancestral de Guantánamo. Que tú estás buscando cosas que a ti te enamoran. Yo sé que tú estás buscando cosas que a ti te enamoran. Y ahora, China, mientras lo bailamos, te traigo pico. cuando me vaya no llore. Si tú te enamoras de lo que te está gustando, sé la flor de mi jardín. Santiago hasta Guanabacoa, vívela ahora. Este changüeta seco hay que mojarlo, vívela ahora. Este baracoa, mi chocolate, cocoa, vívela ahora. Pero dime, dime, dime, ¿dónde te da Picasso? Vívela ahora. ¿Por qué te da Picasso con el cimarrón? Vívela ahora. Ve pa' la niña y pa' la señor. Vívela ahora. Goza, goza, que te changüe la loma. Son tus jardineros, tu changuicero, querido. Vive la hora. Y si tú lo bailas, yo lo bailo contigo. Vive la hora. Flores de mi jardín. Invítame. Todas son para ti, negra. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Seguimos en Mundofonías y hemos pasado de los sones tropicales afrocaribeños a las melodías gaiteras que nos encontramos en un disco de reciente publicación muy interesante que lleva por título Pai Peregrinos, un juego de palabras entre Piper, es decir, gaitero en inglés, y peregrinos, porque el subtítulo de este proyecto es As Gaitas do Camiño, en gallego, Las Gaitas del Camino, en referencia al Camino de Santiago. ¿Cuál es el fundamento de este proyecto? Pues reunir a una serie de artistas ibéricos, gaiteros, con sus diferentes instrumentos, su diferente bagaje, ponerlos a todos en un escenario y dejar que nos deleiten con su música. Las grabaciones han sido realizadas en directo en diversos lugares de Galicia a partir de una idea y de la producción artística de uno de estos gaiteros, el que representa precisamente a Galicia, Óscar Ibáñez, a quien también agradecemos que nos haya hecho llegar este estupendo disco. Y hemos escuchado, para empezar el repaso de estos gaiteros, porque escucharemos algunos temas, de momento a Adrián Gil. Él viene desde Aragón, tocando la gaita de boto, que es la gaita tradicional en aquellas tierras, con un fuelle muy grande al cual se le ponen unas telas muy llamativas y muy coloridas, acompañado de Alberto Navas en el violín y de Sergio Pardos en la guitarra y la pandereta. Escuchábamos Despertadera, una preciosa melodía que abría esta pieza, que conocemos, por ejemplo, de esa estupenda versión del grupo Vieja Nuey. Y a continuación, la Jota de la Calle Baja. Pues seguimos con este disco y con un gaitero llegado desde Avilés, en Asturias, José Manuel Tejedor. Él tiene un reconocimiento internacional muy importante, sobre todo en el ámbito de las músicas celtas. Ganó 3 veces el premio Macallan del Festival Loghian, por ejemplo, y a ese festival le dedica esta canción que se llama así, Loghian, y que empieza con una melodía bretona. Thank you. Oíamos dentro de este disco Pai Peregrinos, As Gaitas do Camiño, un disco dedicado a gaiteros de diversos lugares, a José Manuel Tejedor, un artista que tiene una carrera con su propio nombre. Previamente, hasta el año 2019, trabajó con su hermano en el grupo Tejedor, previamente también con su hermana, que dejó el grupo muchos años antes. Y después de esa despedida del grupo, han seguido también con su propia trayectoria. Como decíamos, oíamos la pieza Loguian. Pues escuchamos a otro de los gaiteros, a otro de estos Pai Peregrinos que participan en este disco grabado en directo. Pai Peregrinos, As Gaitas do Camiño, desde otras tierras ibéricas, en este caso desde Cataluña. Se trata de Francesc Sans, que toca la gaita llamada Sac de Gemex. Literalmente quiere decir saco de gemidos. Pues vamos a ver cómo gime y nos hace emocionarnos con la interpretación de esta pieza tradicional roca negra. Como digo, es Francesc Sans desde Cataluña, acompañado de Manel Martorell en la mandola y Titus Prats en el cajón, pandereta y pandero. El disco Pai Peregrinos, As Gaitas do Camiño. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. También dentro de este disco que estábamos repasando en los últimos minutos de Mundofonías, Pai Peregrinos, encontrábamos al gaitero, aunque su principal instrumento yo creo que es la flauta y el tamboril, de Zamora, Luis Antonio Pedraza. Aquí él tocaba la gaita sanabresa en esta pieza alburiada de Ferreras de Arriba. Pues muy similar a esta gaita sanabresa son las gaitas de Foles de los vecinos territorios de Portugal, de Tierras de Miranda, por ejemplo, de Trasosmontes, etcétera, etcétera, que son la especialidad precisamente del siguiente artista, del siguiente gaitero que vamos a escuchar, Tiago Morais. En compañía de su tocayo Tiago Márquez, nos acerca esta Ronda da Noite y Muriñeira. Thank you. Aquí teníamos la música de Tiago Morais, gaitero portugués, además divulgador no solo en lo que es la parte interpretativa, sino también en la asociativa. Es el presidente de la Asociación Portuguesa para el Estudio y Divulgación de la Gaita de Fole, la Gaita de Fuelle, y es otro de los participantes en este disco, que más que un recopilatorio, pues es el retrato de una serie de conciertos que tuvieron lugar en el año 2021 con el título de Pai Peregrinos, As Gaitas do Camiño, estos gaiteros que se lanzan al camino de Santiago para dejar el reguero de sus músicas. Para cerrar el repaso de este disco recopilatorio en el que se encuentra un montón de gaiteros, vamos a escuchar al impulsor productor de esta iniciativa, el pontevedrés Óscar Ibáñez. Él toca la gaita gallega. La pieza que escucharemos es Fandango e Pasarrúas de Xoán de Campaño. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Amiquita bay, amiquita bay, si está bay, nada está acabó. vaina da da da bom. Se ni casa ti pal mañanse, vaina praza pa gatin a ti. Yenda nante tope uscansa, pa pisca cosa pa casa. Y yo que fillo se garanti, y tallar más mejor. Se dar maya y tallar mejor. A mi quita bay, a mi quita bay. A mi quita bay, a mi quita bay. Na praça panga tinga ti yenda nante tope uscansa pam piscam cursa pa casa e yo que filho se garanti e tallar mas melhor se ter vaya e tallar melhor a mi que te bem a mi que te bem a mi que te bem a mi que te bem sin capaina na cacabó a mi que te bem a mi que te bem sin capaina. Thank you. Seguimos en Mundofonías, después de esas gaitas ibéricas, nos hemos ido con algo aparentemente muy distinto, aunque, por ejemplo, hay cosas que coinciden. Por supuesto, la buena música, aunque hayamos viajado desde Galicia hasta Senegal, también hay otras cosas que coinciden, como el idioma incluso, porque aunque, bueno, la pieza anterior era instrumental, el título estaba en gallego, evidentemente, y aquí escuchábamos una canción cantada en portugués criollo del sur de Senegal. Entonces, pues bueno, hay palabras comunes al portugués y al gallego, aunque también cosas muy diferentes. Y esto lo hacemos en honor y en recuerdo a un artista recientemente fallecido. Rudy Gomis es uno de los fundadores y componentes de la mítica orquesta Baobab. Aquí le teníamos al frente cantando esta pieza, como digo, en uno de sus idiomas, ya que él procede de la parte sur de Senegal, de Casamansa, donde se habla una variante de portugués criollo bastante cercana a la que se practica en Guinea-Bissau, al sur de ese territorio. La orquesta Baobab es una formación muy querida para este programa, para quien nos habla. Después de, pues yo que sé, más de 30 años poniendo su música en las ondas y habiendo también experimentado el regreso de una formación que tuvo su época dorada en el siglo pasado, que estuvo un tiempo inactiva, pero que se reactivó también en el presente siglo con maravillosos discos y maravillosos conciertos. Esta pieza, Amiquita Bay, formaba parte de su disco Made in Dakar del año 2008, con esa inconfundible combinación de sonoridades de ida y vuelta entre África y el Caribe. Pues vamos a escuchar ahora una música que nos llega desde una recopilación, la recopilación quinta de Global Rhythm, en la que encontramos música que va pues desde el etio jazz a la cumbia psicodélica y a sonidos que nos pueden recordar al Bamako de los años 70, como es el caso de este grupo, la Orquestra Gold, con músicos de África y de Estados Unidos de Norteamérica, de los que se recoge esta pieza, Lemuru, que fue un single que lanzaron en 2020. Su disco como tal de debut se espera para este año. Vamos a ver qué pasa. Y aquí encontramos la voz de Marian Diakité. Pues de esta manera vamos a despedir esta edición de Mundofonías, el programa que os traemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com. Nos encontráis también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y nos podéis contactar, por supuesto, a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la Orchestra Gold. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. mi mente.